has probado con la fiesta, los amigos y con dos viajes, y quién sabe cuántas cosas has probado en tu tristeza. Pero déjame decirte que el vacío de tu alma no lo llenará este mundo ni las cosas que has buscado. Ese sitio está trazado, reservado para el día en que el hombre arrepentido deje entrar a su creador. Que ocupe el lugar.